todos los sábados a las 11 de la noche en el Espacio Polonia, un lugar que queda en Fitzroy al 1400, se presenta una obra de teatro que se llama Otro Sábado por la Noche. ¿Puedo contar un poquitito antes de presentar acá a quien tengo y debo presentar de qué se trata? ¿Me permiten leer primero antes de saludarlos? Dos parejas amigas, una que se inicia y otra que deciden separarse, procedentes ambas parejas de una clase social burguesa acomodada, se ven obligadas a pasar una noche en una cabaña. Durante ese intercambio involuntario van a aflorar características propias de la sociedad a la que pertenecen, debiendo cada cual e individualmente sobreponerse con ironía e impiedad a la maldad y al aburrimiento. Le vamos a dar la bienvenida al director y autor de esta obra, Héctor Trota, y a uno de los actores, Nicolás Fiore. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Lo dije bien? Lo traté de decir bien. ¿Vieron? Bueno, ya sabemos de qué se trata. Sí, más o menos. ¿De qué se trata? Bueno, es un poco lo que leíste. Sí, perfecto. Un poco lo que leíste, más o menos concentrado. Primero tendríamos que decir que nosotros, de alguna forma, somos un grupo constituido que viene de hace varios años. Trabajando juntos y que venimos, creemos, constituyendo una suerte de nuevo lenguaje teatral. Uh-huh. ¿Sí? Algo que está... ¿Cómo sería eso, Héctor? Bueno, es difícil de explicarlo sin una referencia, porque al ser nuevo es bastante, es como algo que estamos, que está construido, que hemos dado, un acontecimiento, a lo que le hemos dado nacimiento. ¿En qué difiere con lo que ya se conoce? Bueno, podemos decir que hay un trabajo de articulación muy fino y muy poético entre la palabra, el cuerpo, el espacio, la estética, y un equilibrio entre todos los recursos que forman parte de la obra de teatro, desde las luces hasta los colores. Es algo así. Y además, creemos que con un discurso bastante, bastante potente, bastante intenso, no es un discurso que vaya por los carriles tradicionales, más bien por los márgenes, un poco por lo que te digo que tiene de poético y otro poco por una especie de vocación nuestra de horadar en la... lo políticamente correcto no, sino vamos a hacerlo así, en la superficie del sistema, hacer una especie de muesca en lo establecido, porque dentro del teatro y por lo menos lo que manejamos nosotros, dentro de lo artístico del teatro también hay algo establecido y también hay discursos que son la heterodoxia de la ortodoxia, ¿no es cierto? Entonces tratamos de correrse de ahí. En realidad no es voluntario, es como que nació corrido lo que hacemos nosotros. De alguna manera la confluencia de todos los participantes dio como resultado algo que es, podemos decir, sensible, inteligente y bello. Tenés un lenguaje florido, te lo habrán dicho más de una vez. Sí, muchas gracias, te agradezco mucho. ¿Quiénes son el grupo que vos me decías recién hace mucho que vienen trabajando juntos? Sí. Nosotros nos nominamos Animula Vagula o Animula Vagula. Depende de dónde esté el acento. Depende de dónde quieras acentuarlo. Se supone que es Animula Vagula, pero bueno. Sí, venimos de hace rato, hemos hecho obras brillan por su intrascendencia comercial, pero que han dejado algún tipo de estela en el olvido de los concurrentes, pero de alguna forma permanece. Decí que es de culto, que queda bien. Es de culto. Tienen nombres interesantes. Mira, hemos hecho Anomalía de la Tristeza, La Nieta del Pogo, La Noche Transparente, De Espaldas a Mis Ojos y La Respiración del Vacío. ¿Todo eso en cuántos años? 4 o 5, ¿no? Sí, un poco más, sí, 5 años. Están muy productivos. Sí, es que la idea era que básicamente... Está hablando ahora uno de los actores, Nicolás, de la obra. Yo soy Nicolás Fiore, uno de los actores. Actor y galán, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Damos fe. Sí. Se viste como tal. Exactamente. Sí, bueno, esto es porque justamente por nuestra intrascendencia teatral, ¿no? Está a la altura de un Sergio Pángaro, está ahí peleando un cabeza a cabeza de hombres elegantes. Es un pángaro, pero bendecido además por una especie de estela de nacimiento. Que a quienes la vean lo van a poder disfrutar, gozar. Es lindo, ¿eh? Está bueno. Estábamos recién charlando un poquitito con Nicolás, que estabas a punto de decir algo así como... que estábamos en el punto de decir quiénes integran el grupo. El grupo lo integramos en este momento, Héctor, Dirige, actúa, dirige y escribe. Y escribe. Julián Smooth, que es otro actor, paralelamente conmigo. Exactamente, exactamente. Y después hay dos chicas muy talentosas, dos jóvenes chicas muy talentosas, que se llaman Natalia D'Alena y María Saavedra. Este, que es como un hallazgo que comenzó. Sí, de parte nuestra, pero los integrantes han ido rotando a través del tiempo. Y bueno, ahora sí, de verdad hay un hallazgo con estas dos chicas que se han incorporado recientemente, que son talentosas, impresionantemente talentosas, y también bellas. Tal cual. Este, lo cual, de alguna forma, este, vienen a solidificar la estética del grupo, que hay una inclinación por resaltar lo que hay de bello en esta vida. Otro sábado por la noche, así se llama esta obra. Sabemos entonces que son dos parejas que pertenecen a una clase social determinada, una clase social acomodada, alta, que por alguna razón tienen que compartir juntos un sábado en una cabaña. Y ahí que empieza a sucederse, digo, dentro de lo que nos puedas contar. Sí, bueno, vamos a decir que es como lo que describiste vos, es como el marco inicial. Sí, es como el disparador que nos permite a nosotros hablar un poco acerca de la dificultad para relacionarse sin provocar dolor. Y la dificultad también para estar a la altura de lo que deseamos. En general tenemos como una especie de inclinación a dañar lo que queremos, lo más propio. ¿Sí? Digo, lo que amamos, ¿no? Parece, ¿no? Que hay una inclinación a deshacerse de lo que propia del ser humano, digamos, o que tenemos esa capacidad, digamos, para hacerlo. Sí, yo no sé si será la capacidad la tenemos humano, seguro. Pero hay algo que parece circular por ahí que tiene que ver con no poder sostener demasiado lo que amamos. ¿Y a qué se lo atribuiríamos, tal vez? Yo creo que a lo que te decía antes, a una dificultad para estar a la altura de lo que uno desea. Creo que uno, este, desear se puede transformar en una especie de mambo onírico, pero una cosa es eso y otra cosa es lo concreto, ¿no? En donde uno tiene que vérselas con, no sé, con qué, con algo que a veces nos supera, ¿no? Y que nos pone un poco, no sé, ajenos a nosotros mismos. No sé si te estoy diciendo claro o cualquier cosa estoy diciendo. Es como si estuviera viendo la obra. Ya ni siquiera paso por el espacio Polonia. Hablamos del punto de partida de la historia, de la obra. Me interesa también cómo nace, cómo, a partir de qué escribís esta obra. Sí, yo todas las obras las escribo a partir de estímulos diferentes. Esta básicamente tiene dos muy fuertes. Uno es la lectura de, o la relectura de discurso, fragmento de un discurso amoroso de Roland Barthes. Un clásico. Un clásico del desengaño, que lo hemos releído y de alguna forma visto, hizo como una especie de metástasis productiva y nos, me hizo, no sé, me resonó de algún modo y lo plasmé ahí. Metástasis sí. Productiva, sabés que te la voy a robar. O sea, ¿cómo no? Es una expresión que utilizaré de ahora en más. Bueno, la obra tiene como una de las características del lenguaje, es que está escrita de una forma muy particular, casi como letras de rock. Ustedes que tienen un programa de rock, bueno, por ahí no se nota en el fluido de la obra, pero está estructurada como una música. Y la otra influencia es justamente la música, y sobre todo Miles Davis, que es como la fuente de inspiración. Hay tres fuentes de inspiración, que son Miles, Parts. Escritura, que es Clarice Lispector, y después, ya a nivel dirección, que son la obra de Fassbinder. O sea, esos son como los tres referentes nuestros que nos permiten intentar contactarnos con el misterio. ¿Cómo es actuar ese misterio? No sé si se actúa ese misterio, pero ¿cómo es actuar la obra, al menos, Nicolás? Y es que es medio, es particularmente raro, muy atractivo y muy placentero. Es un desafío constante, te diría, porque la forma de abordar los ensayos o los personajes, tratamos de, ¿cómo se podría decir? Es prácticamente como una investigación, porque de alguna forma intentamos corrernos del lenguaje naturalista. Sí, naturalista, realista, no sé si está bien dicho, pero naturalista, ¿no? Con esta cosa de actuar como si fuese algo de la vida cotidiana uh-huh. de cada uno. Entonces tratamos de buscar un lenguaje que también haga, de alguna forma, acompañe ese texto y que no se creen tampoco personajes... monstruosos, digamos. Hay algo que es como encontrar un lineamiento muy concreto, pero a la vez muy, muy, muy fino, alquilar como para llegar a algo de poder llegar a lograr como una verdad poética, ¿no? Sin que sea algo que quede demasiado abierto. O sea, son concretamente generar un personaje. Sí. Totalmente creíble, sí. Pero con reminiscencias de algo netamente artístico, me parece, porque justamente por ese apartamiento que tiene contra un discurso convencional o establecido o televisivo por ahí, ¿no? Que es como lo más identificable hoy por hoy. Lo que entiendo que me estás diciendo es, yo no sé si es una forma que está en boga ahora de actuar o qué, pero muchos actúan de sí mismos, digamos, o sea, actúan de lo que son, hablan como son, digamos, básicamente por eso, anótame ahí, siempre hacen el mismo personaje, uno uh-huh. tiene la sensación de que siempre está viendo el mismo personaje. La televisión creo que sí, sale mucho de eso. Hay una especie de empuje de este momento por ahí a que prepondere el realismo en los códigos de relación actoral. Uh-huh. ¿No? Hay una fuerte impronta del realismo, de lo cotidiano, de buscar de una manera a veces un tanto... por la vía del chantaje, la identificación, digamos, en cuanto vos buscas una identificación claro. directa, muy, muy, digamos, muy diáfana, sí. automáticamente captás al público, ¿no? Acá hay algo que tratamos nosotros modestamente, es un intento de que el público esté incluido, pero no desde lo cotidiano, desde lo claro, lo nítido, digamos, uh-huh. desde lo berreta, digamos, sino... desde algo un poco más, creemos, más profundo, más del borde hacia acá, que sería... A ver, creemos que la realidad no es solamente lo cotidiano, que hay algo de la realidad que está latiendo por detrás, por los costados, no sé por dónde, pero que circula, que fluye, que también nos define y que uh-huh. nos da miedo y que muchas veces la cotidianidad es una forma de defendernos de esa especie de amenaza que constituye... la vida como una vida, como una especie de intemperie sin garantías. Uh-huh. No sé si me explico. Sí, o sea, sí. ¿Es lo poético o también lo siniestro a lo que apunta? Hay algo de relación entre lo poético y lo siniestro en este sentido. Si lo poético busca tocar en el corazón de una verdad, no de una verdad en el sentido de verdad social, ¿no? Digamos, de una verdad de algo válido para vos en la vida, algo hay que transponer necesariamente, y ahí quizá uno se encuentra con lo siniestro, para ver si puedo ser más claro. Vos te tenés que desconocer, de espaldas a mis ojos, uh-huh. vos te tenés que desconocer para poder descubrirte. Digamos, si vos te agotás en esto que es, si yo soy esto que digo nada más, bueno, ya está, se acabó, son coordenadas reconocibles y yo puedo decir, bueno, yo soy Héctor Trota. Creo que en Héctor Trota empieza sí. algo y tengo que descubrirme de algún modo. Y la forma de descubrirme no es tomando un café. Siguiendo esa línea, llevas a decir cosas como esto es así o esto, ¿no? Digamos. Exacto. Que son barbaridades, ¿no? Porque esto puede ser así, como de un millón y medio de otras maneras tiene posibles. Algo de barbaridad, de ser. Porque uno muchas veces se encuentra casi todo el tiempo, en la medida que profundiza cualquier cosa, contradiciéndose, ¿no? Uh-huh. Digamos, uno ve que tal vez no es exactamente el que creía y que muchas veces el que creía tenía más que ver con el que el otro deseaba que uno fuera. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, es tan jodido estar vivo. Sí, hay algo también que yo quisiera agregar, que es justamente en lo actoral, que digamos que Héctor hace como mucha insistencia, es en el tema de una cierta ambigüedad uh-huh. en la búsqueda y en lo que se trata de transmitir, ¿no? Como que una cierta ambigüedad que genera una apertura de significados que lleva como a enriquecer también lo que se está contando. Uh-huh. Para ser lo más claro posible, diría que puesto que es un programa de rock, al que le gusta el buen rock, le va a fascinar. La va a pasar bonito. Sí. Va a vivir una experiencia sensible, intensa y súper potente. Súper potente. Otro sábado por la noche, así se llama esta obra, se lleva a cabo todos los sábados a las 11 de la noche en el Espacio Polonia, esto es en Fitzroy 1477, el espacio es bonito, fantástico. El lugar es bonito. Sí, sí, sí, sí, el lugar es muy cálido, es un lugar a la medida de seres deseantes, así que a todos aquellos que estén esperando algo, ¿recuerdan lo de Solo para Locos del libro este, ¿cómo es? ¿El del lobo estepario? Sí. ¿Algo así? ¿El de Hess? Bueno, exactamente, bueno, algo así. Es un lugar para gente inquieta e interesante. Ah, ¿nos aguantan un segundito? Vamos a escuchar algo y ya volvemos y seguimos charlando. Necesito volver a encontrarla. Sonidos que siempre encontrás acá en National Rock Noticias también, como The Kaisers haciendo Little Twister. Hilda Liz hará su antes, sábado, 9:33 minutos. Y seguimos charlando con Héctor Trota, que es director y autor de Otro Sábado por la Noche, una obra que la pueden ver todos los sábados a la noche, a las 10 de la noche en el Espacio Polonia, y también... 23, ¿qué dije? ¿22? No, 10. Ah, mira, ni uno ni lo otro, las 11 de la noche, y también con Nicolás Fiori, que es actor de esta obra. No les hemos preguntado en qué género camina la obra, que... Sí, no, es difícil, es un, qué sé yo, no sé, creo que responde un poco a las lógicas actuales donde hay un entrecruzamiento de muchos géneros. Uh-huh. La obra, básicamente, yo creo que el corazón de la obra es dramático, pero todo lo que transcurre es en un marco de cierta ironía y de dosis de humor. Uh-huh. Por esos caminos, digamos, por esos caminos, hay ciertas cuestiones también de puesta, como habíamos dicho antes, que al no ser naturalistas te corren un poco de lugar, te van de alguna forma conmoviendo, en el uh-huh. sentido de que te van moviendo de lo que estás esperando. Digamos, no se ajusta a un género específico, pero sí, desde ya que, digamos, la trompada va hacia lo dramático, uh-huh. digamos. La escenografía, la puesta en escena, ¿cómo es? Aquí la verlo. Es muy escueta siempre, sí. Pero elegimos un poco porque nos parece que es esa la idea, y otro poco obviamente por una cuestión de presupuesto. Uh-huh. Sí, pero también es una cuestión de presupuesto que se ajusta bien a una especie de... Totalmente. Hay una semiología, uh-huh. digamos, de en donde los objetos son los que tienen que ser, uh-huh. y hacen símbolo, ¿entendés? Sí, claro. O sea, hacen lenguaje. No es que vas a ver, esto es un poco lo que hablamos de diferenciarnos de ciertas lógicas realistas, no es que vas a ver una pava para que mostrar que estás en la cocina, o que vas a tener, qué sé yo, un moñito para mostrar que estás de X. Todo lo que hay arma lenguaje, todo lo que hay está al servicio de, más que de contar, de mostrar y de llegar, uh-huh. sensiblemente. ¿Hay una historia? Digo, ¿hay un inicio, desarrollo, fin? Pregunto porque los que no venimos del teatro, los sí. que no somos del palo, a veces pensamos, uy, ¿y si voy a un lugar y no entiendo nada de nada y me quedo totalmente afuera? Vas a entender todo como entendés una canción de rock. Es decir, se entiende, hay un principio, un desarrollo y un fin, pero no responde a ese devenir de cuento o de fábula, digamos, de que bueno, empieza y después uh-huh. termina. Es un relato, sino, digamos. Es un relato, es una mostración, uh-huh. más que un claro. relato, y se entiende perfectamente, y algo más, que lo que entendés te permite captar. ¿Entendés? Hay una especie de interrelación entre lo intelectual, que está, y lo sensible que recontra está. O sea que lo que entendés va directo a tu sensibilidad. Si alguno encendió la radio recién y no sabe de qué estamos hablando, el disparador es una pareja que se separa, una pareja que acaba de formarse, las dos de la clase burguesa, una burguesía alta. Sí. ¿Por qué? ¿Actual? ¿Una burguesía actual? Bueno, no, está un poco difuminada la cuestión del tiempo para hacerlo más universal. Uh-huh. Vos ibas a preguntar por qué clase alta. Claro, digo, porque es algo que he notado en varias obras de teatro que vi. Yo creo que interés por la burguesía, la clase alta. Yo creo que hay varias cuestiones. Una es que el tema de que vos tengas cierto soporte que te... Nosotros, ¿a qué llamamos seguridad? La guita, básicamente. Si vos tenés un soporte de guita, te permite poder, por ahí, desnudar ciertas cosas que no funcionan y que por ahí en un contexto de no clase alta... Urgencias. Hay otras urgencias que se anteponen. El tema del aburrimiento, el de no saber qué hacer con vos, el de no saber cómo crear en la vida. Estar en la vida, pero no saber cómo crear. Si a mí me sacás de lo que estoy pautado, me sacás la zanahoria de adelante, no puedo inventar nada. Es un tema que se ve mejor en una clase alta, porque tiene resuelta la cuestión del gas, la luz. Comer. Exacto, tiene resuelta muchas cosas. Entonces, te permite desnudar mejor lo que querés decir. Lo que querés decir no tiene que ver con atacar ninguna clase social. Ojalá alguna vez yo forme parte de una clase acomodada. Me encantaría, por lo menos acomodada en el sentido económico. Desacomodado en el sentido... otros sentidos. En otros. Pero la verdad es que podés profundizar sobre algunas temáticas cuando hay cosas que están resueltas. Y bueno, se entienden más, ¿no? Como el tema. Hablábamos del psicoanálisis también, ¿no? Digamos. Sí. Tiene que ver como también un poco con eso. Sí, totalmente. Tiene que ver. Pertenece a una determinada clase social. Sí, no, por lo menos nace de ahí o nace después de ahí. Se derrama para otros lados. Tal cual. Vos nos querías contar algo también, Nicolás, al respecto de la obra, como para ir cerrando. Exactamente. Tenemos cuatro exactamente. Pares de entradas que ahora les vamos a decir si quieren exactamente. Ir lo que tienen que hacer. Les dejamos a ustedes pares de entradas para uh-huh. que regalen, sorteen, vayan ustedes, lo que quieran. Y aparte quería comentar que vamos a estar participando de un festival que se va a llevar a cabo del 17 de septiembre al 8 de octubre. Uh-huh. Próximo, ¿no? Ahora inmediatamente, que se llama Festival Escena, que básicamente se llama Festival Escena porque lo organizan un grupo de salas independientes que empezaron ahora en el último tiempo a poder trabajar... habilitarse, claro, exactamente, puertas, tener como una habilitación provisoria con la cual poder trabajar. Entonces es una movida que, digamos, como muy buena que estuvieron haciendo estos chicos. Y bueno, vamos a participar en ese festival. Las entradas se pueden comprar por Alternativa Teatral. Uh-huh. Creo que el valor va a ser de 20 pesos solamente. Y bueno, y va a haber una programación importante. Donde van a participar sí. muchas otras obras de teatro. Exactamente, primero, sí. Vamos a estar el primero de octubre y el 8, ¿no? Y el 8. Sábado primero y sábado 8, así uh-huh. que el que quiera entradas, el que bueno, no llame y no pueda conseguir las entradas gratis y quiera pagar, ahí van a salir 20p, que es una suma módica, igual las entradas sí. son súper accesibles. Las entradas para ir a verlos los sábados también. También son accesibles, sí. Sale 35 pesos, 30 estudiantes jubilados son para que nadie se quede afuera y... bueno, es un festival que tiene una legitimidad importante. Queremos decir que lo de la habilitación tiene que ver con que son espacios no convencionales, no que son espacios que están por fuera de la ley, claro. sino que tienen como un formato súper loco y que les va a gustar a la gente. Tenemos cuatro pares de entradas, saben, si las quieren, manden un mensaje a través de nuestra página en Facebook, que es Nacional Rock Noticias, ese es nuestro muro. Si no, por teléfono al 4999-0937 y si no, vía Twitter también, ¿verdad, Juli? Ahí estamos en Nacional Rock 937, los primeros que las piden se las llevan. Tenemos entradas para ver otro sábado por la noche. La dirección de esta obra es de Héctor Trota. Uno de los actores es Nicolás Fiore, a quien les agradecemos por haber venido. Y recuerden, todo esto ocurre los sábados a las 11 de la noche en el Espacio Polonia. Esto es Fitzroy 147. 7, y si quieren pueden hacer reservas, ¿verdad? Sí, podemos dar el teléfono, obviamente, que es 3965-9549. Muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Felicitaciones por el espacio también. Y vamos a ir a verla. Sí, y gracias por difundir. Y lo último para decirle a la gente, sí, que si va, no se va a arrepentir, porque es una experiencia fulminante. Y única. Realmente. Muchas gracias, chicos. Nos vamos a una tanda nosotros. Gracias.